puedo hacerme tanto mal por pensar en ti. Pasé algún tiempo y algo no funciona. Yo ya no te extraño como ayer. Me gustaría hablarlo, vos estás tan sola. Podríamos buscar la solución. No sé si eso es bueno, pero es lo que quiero. Podríamos buscar la solución. Podríamos buscar la solución. Podríamos buscar la solución. Podríamos buscar la solución.